sino el trabajo de ustedes, estas 124 ediciones que hemos hecho de la Sociedad Rural. Realmente no sé cómo hubiéramos podido difundirlas de la manera que ustedes lo hacen. El apoyo que ustedes nos brindan es fundamental para nuestro trabajo y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecérselo muy especialmente. Porque así como nos apoyaron durante la gesta de hace 2 años, nos siguen apoyando con nuestras reivindicaciones y nos apoyan también en oportunidades como esta, donde el campo lo que quiere es exhibir su potencial tecnológico, y allí están ustedes también, no solo para la confrontación, sino ayudándonos en la demostración de nuestras capacidades. Así que simplemente quiero darles las gracias por anticipado, porque sé lo que van a hacer durante este Palermo, sé la ayuda enorme que van a hacer para nosotros, y desde ya quiero entonces anticiparnos en este agradecimiento. Solamente esto, y además aprovechar para felicitar a Selva Boto, que hace 20 años que trabaja ininterrumpidamente con nosotros. ¿Dónde está Selva? Déjenla pasar, pobre, 20 años haciendo fuerza con nosotros. Selva, sinceramente muchísimas gracias por todo. El regalito. Bueno, ahora los dejo en manos de Roberto, que tiene más cosas para decir.